Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy, viernes 6 de septiembre. El grupo de gigantes y cabezudos de Ubrique será el encargado de pregonar la Feria y Fiestas 2019. De esta manera, la Delegación de Festejos del Ayuntamiento de Ubrique, que lo ha anunciado hoy en esta emisora, opta de nuevo por un colectivo local para inaugurar las fiestas ubriqueñas. Federico Puerto, Diego Ramírez, abuelo y nieto, Manuel Temblador, Joaquín Salguero, Manolo Morales, Juan Román, Manolo Salguero, Daniel Cintado, Paco Gómez y Pepe Salguero serán los responsables de inaugurar la Semana Festiva Buriqueña el próximo martes a partir de las 11 de la noche en la Plaza de la Estrella. El concejal de festejos, José Manuel Fernández Rivera, ha destacado la labor desinteresada de este grupo para con la Feria de Ubrique, resaltando esa función de abrir las jornadas festivas y de potenciar la feria de día. Por ello, ha considerado que el grupo de gigantes y cabezudos merecía este reconocimiento. Pues ellos, ante todo, son un grupo de amigos, que todos los años son los que abren la feria durante todas las mañanas. Nuestra feria y fiesta, sin ellos, pues verdaderamente no es lo que hoy en día tenemos, una feria de mañana, una feria de día, y lo que ilusionan a todos los niños son los gigantes y cabezudos. Ellos son un grupo de amigos, desde hace más de 10 años que están la mayoría, algunos 20, 20 y tantos años, y nada, qué mejor que ellos para que den el pistoletazo en nuestra feria y fiesta y correspondan al homenaje que le tiene que dar el pueblo de Ubrique por tantas mañanas de trabajo desinteresadamente. Como sabemos, la cronología que llevamos desde que entramos el equipo de gobierno, pues el primer pregón lo dio María Ángeles, el segundo lo dio un colectivo, lo que es la Banda Municipal de Música, que también es parte importantísima de la feria y fiesta. El tercer pregón lo dio Modesto, como bien ha dicho, y este año pues volvemos otra vez a otro colectivo. Un colectivo que, como he dicho, todas las mañanas son ellos los encargados de hacer que la gente salga a la calle a disfrutar de nuestra feria y fiesta y dejarnos la caseta municipal totalmente repleta de niños y de padres para el comienzo de nuestro día de fiesta. Y como bien sabe, pues qué mejor que darle su sitio, su homenaje y a ver con qué vamos a innovar ese martes por la noche. Estamos hablando de que son personas que lo hacen desinteresadamente porque les gusta su feria y fiesta, saca su gigante cabezudo por esos niños, y que no se lo olvide, son personas que llevan muchos años esperando nada más que llegue su feria, que ellos no se van de viaje ni a ningún lado, se quedan en su feria y lo hacen porque les gusta, y su familia pues ahí están, sabiendo de que es una de sus ilusiones ver que todos esos niños disfrutan y ellos muchos más, porque es verdad que es una alegría ver todas las mañanas la cantidad de niños que van acompañando a los gigantes y cabezudos y que llegan a nuestra caseta municipal, y a raíz de ahí pues damos el pistoletazo un día más a nuestra feria. Por su parte, los componentes de este nutrido grupo no han querido adelantar cómo será el pregón del próximo martes y nos han contado algunas de sus experiencias como componentes de los gigantes y cabezudos y lo que les supone salir todos los días de feria animando a niños y mayores. Porque eso, antiguamente era la recogida, entonces los que nos veíamos allí eran ya la gente que quedaba de toda la noche de fiesta, que sí, que también tenía su encanto, tenemos anécdotas, pero lo que se vive hoy en día, y yo más que ahora soy padre también y lo veo en mi niño, eso no tiene comparación. De estos últimos 10, 11 años, la verdad que es un ambiente muy agradable. Nosotros mismos, que nos hemos conocido alrededor de los cabezudos, que muchos no nos conocíamos, y a raíz de vernos por las mañanas y sacar, nos hemos conociendo y tenemos una amistad hasta ahora buena, bueno, creo yo, ¿no? Súper bien. Y eso, ver las caras de los niños, los padres, la de los carritos, la música que nos acompañan, tanto la banda como la agrupación, que también dan un ambiente. Estos últimos años, que también el Toro del Gallumbo que nos acompaña, también a ellos agradecerle, porque la verdad que también mueven un poquito a la gente, a los pequeños. Y el ambiente que se vive ahora es la caseta municipal, a la 1:30, que es cuando solemos llegar, ya está a tope. Y ya es el comienzo de la feria. Antes era la recogida y ahora comenzamos la feria con los gigantes y los cabezudos. Y yo, me quedo con esta época porque, además, eso, lo llevo la sangre. Esto, pregunta a mi mujer, y la feria es sagrada. Desde joven, pues, me gustaba. Salíamos desde el jardín y nos íbamos aquí al Parque de los Bomberos. Sobre las 7 de la mañana, y habíamos, pues, imagínate, toda la juventud allí esperando a coger una cabeza para salir por las calles. Claro, entonces pues íbamos prácticamente a nuestra bola, porque no había organización, No respetábamos muchas veces al hombre, al protón, al padre. El pobre pues pasaba unas irritaciones muy grandes porque uno cogía por un lado, otro por otro, en fin. Uh-huh. Cosas de los jóvenes en aquellos tiempos. Uh-huh. Se veía muy poco ambiente porque normalmente la gente se veía gente mayor, pero vamos, lo que es hoy en día esta juventud de crío, madre, lo que estamos viviendo ahora, no, eso no lo he conocido yo. Ya llevamos varios años desde que tenemos este equipo de gobierno que contactan con nosotros antes, que esto de agradecer. El año pasado incluso nos preguntaron qué recorrido queríamos hacer. Entonces claro, nosotros mismos fuimos los que fuimos modificando que este año se mantiene, lo que vimos mejor, lo que nos interesaba, no a nosotros, sino más que nada por los niños. Entonces fuimos acortando algunos recorridos, la salida, que es muy bonito desde la plaza del ayuntamiento, pero también teníamos que darle un poco de importancia a la zona de la avenida. Y entonces, tanto el ayuntamiento, en este caso el concejal, como nosotros, sacamos y sacamos en conclusión algún tipo de recorrido, que es lo que actualmente hacemos. Uh-huh. Entonces, pues nosotros, encantados. Sí. Ellos, hasta ahora, encantados también. Uh-huh. Y los niños, les falta calle. Más que nada, y pretendemos de que ellos disfruten, tanto los niños como estas madres que vienen detrás con los carritos, uh-huh, porque también es digno de verlo. Nos queda un vínculo de cosas que pues te llega, te está llenando. Entonces lo que queremos es que todo el mundo participe, todo, que estamos abiertos a todo. Todas las edades. El que quiera coger un gigante, estamos allí para apoyarlo. Es decir, que aquí no hay dirigentes de nada. Aquí estamos un grupo de amigos que queremos disfrutar y que queremos realzar la feria aportando nuestro granito, uh-huh, que creo que poquito a poco estamos consiguiendo, porque de eso estamos viendo como el año pasado, que la verdad que imponía de ver la cantidad de gente que había en esa avenida. Y no solo en la avenida, sino en las casetas, todos los días, cuando llegábamos. Terminan, todo el mundo nos sigue hasta el final del recorrido, que no es que te llegue a la caseta solo. Uh-huh. Allí vamos enganchando gente, y a la caseta llegamos, sí, la caseta a tope. Y además, como ya también dentro de la caseta, también nos gusta todos los años hacer algún bailecito, entonces claro, la gente ya acude hasta el baile final, digamos. Uh-huh. Entonces, el ambiente de feria mañanero, a tope. La mañana ya ha empezado, sí, ya a seguir. El verte ve a estas madres con estos carritos detrás, sí, los niños pequeños a la vez disfrutando, lo ves con una felicidad, críos pequeñitos tocando el tambor detrás de los músicos, son muchas cosas, muchos vínculos que quiera o no quiera pues te llegan. Incluso hablamos de gente mayor, sí, que nos esperan también en las puertas de las casas cuando pasamos por los barrios, la verdad que, hombre, que da también mucha alegría, gente mayor que recuerda, y les ponemos los gigantes justo delante de sus puertas, de sus ventanas, que no solo los pequeños, ¿sabes? Que es digno de agradecer, disfrutan los mayores también. Es digno de agradecerlo y ver, hombre, ese apoyo que tenemos también. La 11 en la Plaza de la Estrella. Exacto. Pues allí nos veremos todos, ¿no? Ya está. Y que acuda el pueblo, que yo creo que va a gustar. Hombre, nos han... Lo vamos a dejar ahí porque si no tiene existe. En realidad, lo que pretendemos es que la gente también participe. No va a ser igual que el del año pasado, porque el año pasado, la verdad que yo que lo tuve presente, la verdad que modesto, pero sí, ¿no? Es posible. Acabaremos. No sé cómo ni cuánto, pero acabaremos. A lo mejor te hacemos un poquito de reggaetón también, puede ir. No, nosotros, yo mi opinión, yo cuando me lo dio súper orgulloso, pues sí, ¿por qué no? ¿Quién comienza todos los años la feria? Gigante y cabezudo. Este año lo vamos a empezar un poco antes, porque en vez del miércoles de feria lo vamos a empezar el martes por la noche. Ya está, que pues encantado. Yo hablaron con, me llamó a mí José Manuel, habló conmigo, yo reuní al grupo y ellos igual, conforme. Es la decisión que ha tomado el ayuntamiento. Nosotros ninguno estamos adelante aquí. Todos nos hemos echado por delante. No había ningún tipo de problema. Después, hombre, ya hemos tenido varias reuniones viendo cómo se iba a hacer, cada uno ha opinado, ha dado su punto de vista y yo creo que va a salir bien. Y lo importante es viva la feria y vamos que se enciende el alumbrado, vamos que nos vamos. Aquí no hay otra. Eso será la próxima semana, pero desde hoy nos espera uno de los fines de semana más intensos de todo el año en Ubrique, por el número de actividades que se organizan estos días. Hoy, a partir de las 10:30 de la noche, el Salón de Actos del Instituto Maestro Francisco Fatou acoge la 38ª Noche Flamenca de la Piel, y mañana sábado también se celebra el Concurso Nacional Monográfico del Perro de Agua Español.

quitando flores, poniendo flores, mañana vuelven a quitarla para vestir la Virgen, en fin, son momentos que hay mucho trabajo. Uh-huh. Ultimando toda esa cosa que se ha preparado. Recuerdo mañana sábado a las 7:30 el Rosario de la Aurora. Pues sale por la, de la iglesia, coge por la calle Beato Diego, Pilita Abajo, la calle Solano, calle Botica y el templo. Bueno, pues los, en primer lugar los costaleros están citados a las 6:30 para que estemos allí todos y se le puedan dar todas las instrucciones pertinentes por los dos capataces. Uh-huh. Y después, pues, su salida procesional a 7, claro, como siempre tardarán unos minutos, más o menos, ¿no? Pero a 7 de la tarde, pues, su horario previsto, pues, saldrá por la puerta de la plaza, sale la calle Real, San Juan, la calle Perdón, Beato Diego, Pelita Abajo, San Sebastián, calle Remedio, Toledo, bueno, Jesús, Toledo, Botica y la plaza. Ya algunos costaleros, los costaleros pobres están, ellos quedan, digo, tranquilos chiquillos, esto hasta el día 8 no sabemos lo que va a pasar. Yo no, en estos días, yo mira que estoy miro durante todas las cosas, pero estos días no quiero ni mirarlo. Uh-huh. Porque como están viniendo estas tormentas por la tarde, pues yo, aparte, y lo que me están diciendo mi hijo, y el Juan de Dios, y el otro, pues está uno ya como con la mosca detrás de la red. Entonces digo, pues no lo veo siquiera, no, así, mañana ya empezaré a mirarlo. Porque si no, te vas a poner malo. Entre todas las cosas que tenemos haciendo y todas las cosas que hay que preparar, todas las cosas que hay que uh-huh. tener al día, como te pongo toda también ahora preocupado con el tiempo, pues entonces te esa, el día oso. De todas formas, prepararlo, hay que prepararlo. Exacto. La Virgen tiene que bajarse del altar, a menos de que no esté lloviendo desde las 8 de la mañana un tormentazo, entonces. Que no va a ser así. Pero como esto no va a dar fin, no. Hay que bajarle, hay que prepararlo todo. Y está, y uh-huh. a lo que Dios quiera. En otro orden de cosas, en la mañana de hoy ha tenido lugar en la ermita de San Pedro el sorteo público del programa Conoce tu Tierra, por el que 55 personas podrán participar en una estancia en la Residencia de Tiempo Libre de Marbella del 30 de septiembre al 4 de octubre. Este programa de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía está dirigido a mayores de 65 años que podrán disfrutar de 4 noches en régimen de desayuno y almuerzo. Aunque la actividad es gratuita, se contratará un autobús durante toda la estancia al precio de 20 euros por persona para desplazar a los beneficiarios en actividades por los alrededores de la localidad malagueña. Escuchamos a Remedios Trujillo, concejala del Mayor del Ayuntamiento de Ubrique. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que vamos a hacer hoy, en este momento. Mira, pues bien, mira, esto es un programa, como ustedes sabéis, que se llama Tiempo Libre, y el Ayuntamiento de Ubrique había solicitado formar parte de ello, y hemos tenido la suerte de haber sido seleccionado con 55 plazas. En este caso, como yo expliqué, van a ser 53, porque una es para técnico y el chofe del autobús, si se quedaba con nosotros todo el tiempo, como se ha solicitado, para que esté los 5 días con nosotros, pues tiene que tener también su plaza. El ayuntamiento ha pagado la mayor parte, lo que es el autobús, y los 20 euros que se han solicitado para que ustedes aportéis es para que tengamos el autobús todo el tiempo que estemos allí en la estancia, para poder movernos de un sitio a otro y no tengáis un coste muy elevado, sino que sea el coste más económico que se pueda tener. Deciros que el sorteo que vamos a hacer se va a sacar. Papeleta que se vaya sacando se va a ir enumerando con el número del asiento, para que después no haya problema de yo doy el tren mío, se lo guardo a mi prima, a mi tía, no. Por orden de salida del papel se va a colocar a las personas y va a estar así durante todo el viaje, para que no haya ningún problema con nadie, ¿vale? Para que no tengáis yo me siento, yo te guardo el sitio, no. El que le toque ese asiento es el que la ha tocado, excepto el 3 y el 4, que es para el técnico. ¿Por qué? Porque tiene que ir hablando, explicando lo que sea, y el técnico tiene que ir al lado del chofe para que ustedes vayáis entendiendo dónde se va, las explicaciones que tengan que dar. Creo que sabéis ya que son cómo son, que solo del lunes a las 9:30 saldríamos de la... la parte de arriba del parque, donde siempre se suele coger el autobús, que volveríamos el viernes después de desayuno, que es media pensión, desayuno y almuerzo, para que quede claro que después no haya problema. Y que son bungalows de 4 personas que ya se irán ubicando la gente más o menos, acorde, claro, cada uno con como se pueda, ¿vale? Y espero que tengáis mucha suerte. Y al que le toque, pues enhorabuena. Y los demás, pues al próximo año, a ver a quién le toca. Y en el apartado deportivo, el Ubrique Unión Deportiva Senior se estrena en Liga este próximo domingo a partir de las 5:30 de la tarde en el Antonio Barbadillo. Su primer rival será el Bejer Balompié, un viejo conocido que vendrá a Ubrique a intentar llevarse un buen botín. El conjunto ubriqueño llega a este inicio liguero con un total de 6 incorporaciones que intentarán paliar la falta de efectivos que tuvo al final de la pasada temporada. Tras una pretemporada en la que el equipo ha dado una imagen más que aceptable, el Ubrique Unión Deportiva pretende estar este curso a un nivel competitivo más alto que el año pasado. El entrenador del Ubrique Unión Deportiva, Miguel Domínguez, ha reconocido que el partido no se juega ni el día ni a la hora que le hubiera gustado, pero espera que la afición haga acto de presencia en esta primera toma de contacto con la competición. Para este choque, Miguel Domínguez no podrá contar con Álvaro, Juanma y Fran, y son Duda, Paco y Pedro Pablo. Pues bueno, el domingo fue ya el primer partido de liga, ¿no? Donde creo que llegamos bien, pero con la duda de algunos jugadores, ¿no? Tenemos unos cuantos jugadores ahí entre algodones que esperemos que llegue el par domingo, ¿no? Sí, ha sido una pretemporada como teníamos marcado, ¿no? A lo mejor hemos jugado menos partidos de los que nos gustaría, pero creo que llegamos bien, ¿no? Con la única, como te he dicho anteriormente, las dudas de algunos jugadores, pues que esta semana han tenido algunos problemas y esperemos que puedan llegar al domingo, ¿no? Pero que si no llegan, como tenemos una plantilla amplia, pues habrá para sustituirlo. Pues incorporaciones hemos tenido, han sido 6 al final, ¿no? Más el núcleo duro del año pasado, que han continuado todos, ¿no? Son 22 jugadores y esperemos sacar el mayor rendimiento de todos. Sí, la verdad que sí, ¿no? Es un vestuario que todo el que llega, pues rápidamente se hace piña rápido, ¿no? Y por ese aspecto nunca hemos tenido problemas y creo que nunca los tendremos, ¿no? Así que muy contento con las incorporaciones, se han integrado muy bien en el grupo y el grupo los ha sabido recibir también bastante bien. Pues un equipo que ya nos hemos enfrentado anteriormente a ellos muchas veces, ¿no? Y va a ser un equipo que como siempre, pues nos va a dar bastante ruido y un equipo que para ganar, pues tenemos que hacer las cosas bastante, bastante bien. Sí, claro, sabemos que esta categoría ya con lo del año pasado, ¿no? Pues sabemos que el Barbadillo debe de ser un fortín, ¿no? Irse los menos puntos posibles, que fue una de las claves del año pasado, ¿no? Se fueron muchos puntos y esperemos que este año pues lo podamos subsanar y se vayan los menos puntos posibles, ¿no? Es muy difícil que no se vayan puntos, pero intentar que sean los menos posibles, ¿no? Sí, intentamos jugar sábado, pero pues por motivos laborales de sus jugadores, pues no podía, ¿no? Entonces el domingo estuvimos debatiendo y por la mañana creíamos que después de los cohetes iba a ser muy temprano, ¿no? Entonces lo pusimos por la tarde para que no coincidiera con la patrona, ¿no? Creo que la gente que le guste el fútbol, pues seguramente irá, ¿no? Y espera que tengamos una gran afluencia de público. Por lo que trabajamos, ¿no? Para hacer una plantilla amplia para no tener los problemas que tuvimos el año pasado, ¿no? De jugadores que a lo mejor si fueran descansados 3 semanas, fuéramos llegar a la recta final mucho más frescos, ¿no? Por eso tenemos una plantilla amplia, lo que tenemos claro que este año pues no vamos a forzar ningún jugador, ¿no? El jugador está en condiciones para jugar y si no, pues tendrá que tomar el tiempo de descanso que se tenga que tomar, ¿no? Para eso hemos hecho una plantilla amplia y en la cual desde el primero hasta el último confiamos en ello al 100%. Pues tenemos las bajas seguras de Álvaro, que se rompió un dedo en Villamartín, lo vamos a tener fuera durante todo el mes de septiembre, ¿no? Tenemos también la baja de Guasma, porque esta semana no puede venir a Ubrique, y las dudas de Paco, Pedro Pablo, y en fin, ¿no? También tenemos la baja de Fran, que todavía no está incorporado, ya se incorpora el lunes, y esas dudas, ¿no? Esperemos que a lo mejor, pues, en el entrenamiento de esta noche, si ellos se notan buenas sensaciones, pues, entrarán en la lista, ¿no? Si no, pues, tendrán que animar al equipo desde la grada. Pues vamos bien, ¿no? Ahora también con esta fecha es normal que se pare un poquito, ¿no? Pero ahora cuando empiece la temporada seguramente tendremos otro arreón fuerte y más o menos en las líneas que de años anteriores, ¿no? Estamos contentos con todo el que nos compre un abono y esperemos que la gente se anime y compre y tengamos los mayores abonados posibles. Por otro lado, el Club de Natación de Ubrique organiza mañana sábado a partir de las 10 el 36º Trofeo de Natación Virgen de los Remedios, que servirá para clausurar la temporada de verano del colectivo y además tendrá un carácter comarcal, al contar con nadadores del Club del Bosque. De hecho, la intención del club había sido contar con nadadores de otros clubes de la sierra, como Olvera, Arcos o Villamartín, pero finalmente no podrán estar presentes en Ubrique, ya que su temporada ha terminado. El presidente del Club de Natación de Ubrique, Francisco Jesús Panal, ha informado que en este trofeo participarán un total de 73 nadadores, que competirán en todas las modalidades que se han preparado, incluida una carrera de relevos entre padres e hijos. Tras la competición, se celebrará una jornada de convivencia entre deportistas y familiares. Escuchamos a Francisco Jesús Panal, presidente del Club de Natación de Ubrique. Pues mañana lo que tenemos previsto es hacer una competición comarcal, ¿vale? Nos han fallado diferentes clubes que teníamos invitados para la 36ª edición del trofeo. Y claro, como estamos fuera de fecha de entrenamiento ya en septiembre, pues hay equipos que han dejado de entrenar. Entonces no vienen porque los presupuestos que tienen son hasta finales de mes y se ha caído Olvera, se ha caído Villamartín y se ha caído Arco. Entonces nos quedamos con el Bosque, ¿vale? Vienen 13 niños del Bosque que van a ser bien acogidos. Entonces no va a ser una competición, como quien dice, local, como otros años, sino que va a ser comarcal. Al haber un equipo de fuera, pues va a ser comarcal. Pero vamos, ya le digo que está abierto al público para que puedan ver la competición y asistir, y después vamos a hacer una especie de convivencia, tanto con los niños como con los padres de los mismos, y pasar el rato y hacer lo que podamos. Hay muchas pruebas, va a haber muchas pruebas. Fran Buena ha hecho bastantes pruebas, van a participar todos los niños prácticamente en todas las pruebas, en todos los estilos, mariposa, espalda, brasa y crawl. Habrá también relevo y una última y no menos importante, va a ser también una competición entre padres e hijos. Va a haber una especie de relevo, va a nadar el padre con el hijo o hija, y también van a participar el otro equipo del Bosque. Uh-huh. Así que pues el programa, eso es lo que tenemos pensado hacer. Después haremos la entrega de trofeos y medallas y agradecimiento a ciertas personas, que es lo que tenemos en mente. En este caso, hombre, agradezco tu pregunta, pero sí que es verdad que quiero dejar claro que como es una competición comarcal, pues solamente van a participar pues alumnos del Club Natación de Ubrique y alumnos del Club Natación del Bosque. Quiero decir con esto que no pueden participar porque, claro, es una competición comarcal, no es local. Ya haremos otras más adelante, la haremos en invierno, en proyectos de invierno, para que todo el mundo pueda participar. Va a ser así, ¿por qué? Porque tenemos un programa hecho solamente para los niños que van a participar, porque están dentro, tenemos un programa de tiempo, ¿vale? Y vamos a ir clasificándolos en las calles por tiempo. Entonces, claro, no vamos a poder contar con gente de fuera porque no lo vamos a tener previsto, no sabemos si van a venir 5 o van a venir 20, entonces como no están dentro del programa, pues nos va a resultar un poco más difícil hacerlo. En total son 73 alumnos. 60 tenemos de Ubrique y 13 del Bosque. 73 alumnos en total. Uh-huh. 73 competidores que los vamos a repartir en todas las pruebas, ¿vale? Vamos a intentar de que el Bosque participe en casi todas las pruebas. Son pocos alumnos, pero vamos a intentar de que participen en todas las pruebas. Y aún así tenemos categoría vacía. Necesitamos categorías de niños más pequeños, pero las tenemos vacías. Intentaremos ahuecarnos ahí como podamos, pero lo importante es que salga bien, que los niños disfruten y que nos hermanemos también con el Bosque. Este trofeo, como en años anteriores, va a servir también como de clausura para finalizar el año de competición, el año académico, como llamamos nosotros, ¿no? Y cerrar la temporada. Entonces, claro, queríamos cerrar la temporada de forma local. ¿Qué pasa? Que tenemos nada más que un día para hacer esto. Entonces, al tener nada más que un día, y como Diputación también ha tomado parte en este tema, nos ha hecho prestaciones tipo de trofeo, medallas y tal, pues entonces tenemos que hacerlo de forma comarcal. Si fuese sido local, pues ya lo hubiésemos hecho de otra forma. Pero en este caso, como participa también Diputación, queremos hacerlo así, comarcal, Y no sin esto también el apoyo del Ayuntamiento de Ubrique y el Patronato Municipal de Deporte. Agradecerle también aquí la buena labor que ha tenido Jorge Caro, porque nos ha apoyado bastante. Y también felicitar también y darle las gracias a José Luis López Fernández por haber hecho un regalo al club muy necesitado en las instalaciones, en fin, unos podios que nos ha regalado para que los niños tengan más motivación, para que los niños se introduzcan al agua de otra forma, porque los otros eran demasiado altos, y la verdad es que agradezco también este tipo de cosas. Y esta tarde-noche se disputan las finales del 10º torneo de Feria de Pádel Memorial Manuel Domínguez, que organiza el Club de Pádel de Ubrique. Así, a las 7 de la tarde se jugará la final mixta del cuadro principal, que enfrentará a la pareja Jorge Dueñas y Claudia Venegas contra Paola y Manuel Domínguez. A las 8:30 tocará el turno a la final masculina del cuadro principal, en la que Dueñas repetirá junto a José Manuel Fernández Rivera contra Jesús Moreno e Iván. Por último, a las 10:30 se disputará la final del cuadro de consolación, en la que se medirán Pachi y Alonso a Toro y Montes. Con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.